caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, ves la senda que algún día no se vuelve a pisar. Y entiendes que la vida no se puede sujetar, que todo lo que se quiere también se puede marchar. Caminante, sigue andando, que no hay vuelta atrás. Caminante, vive el momento, lo demás se va. Cuando el camino se acaba y no sabes dónde ir, solo quedan los recuerdos de lo que te hizo sentir. Y aunque duela despedirse, aunque cueste continuar, cada paso que has dado te ha enseñado a caminar. Caminante, sigue andando, sigue andando.